Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Comenzando esta semana, este lunes 28 de septiembre, ya, wow, ya vamos a más de la mitad del año y ¿qué creen? Que como les decía el lunes pasado, ya el frío ya se siente, por lo menos acá en la sierra, acá ya se siente el frío en las mañanas y en las tardes cuando se mete el sol, ya. No puede uno salir sin chamarra, ya ni siquiera digo suéter delgadito, no, chamarra, ya hay que ponerse porque ya el frío se siente. Así que bueno, pues ya hay que prepararse para el invierno que va, todavía falta, pero sin embargo ya se está sintiendo el frío. Así que bueno, pues hay que recuerda que tienes que comer alimentos primero saludables y segundo que sean de tu región. Porque bueno, pues esos alimentos tienen la información de la tierra, la información del clima, ¿verdad? Así que bueno, pues ojalá puedas comerlos. Por acá, bueno, pues por acá es que da que el limón, que le dicen lima, yo lo conozco como limón real, por acá se da ese que tiene mucha vitamina C, ya viene la mandarina también y bueno, pues ya la caña de azúcar también, tejocote, guayaba. También tiene vitamina C, así que bueno, pues ahí investiga, pregúntale a mami qué alimentos, qué frutas, qué verduras se dan aquí en la región o qué frutas y verduras se dan en la región donde tú estás, porque sabemos que, bueno, pues la señal llega a otras comunidades y también, bueno, ya que se transmite vía internet, también la gente que nos escucha, bueno, desde otras localidades, bueno, pues también seguramente allá tendrán alimentos propios de su región y propios del clima donde están y propios de la estación en la que nos encontramos. Así que, pues investiga, pregunta y pues consume estos alimentos porque te van a dar mucha fortaleza, van a subir tu sistema inmunológico y te van a preparar, te van a hacer como un escudo contra las enfermedades. Bueno, vamos a comenzar y quiero mandar un saludo a toda la gente que nos alcance a escuchar desde el lugar donde nos alcancen a escuchar. Gracias por acompañar este programa, tu programa, La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. La Boca del Dinosaurio. descanso los pies. A las 11 llegamos, a las 12 no se tose. De las curiosidades que me encontré por allí, ya sabes, esas curiosidades que me gusta compartirte, veía que decía que el olfato de los mosquitos, ¿sí?, es tan bueno que pueden oler la sangre humana a 50 kilómetros de distancia. Yo dije, wow, este sí que tienen un gran olfato, imagínate, por eso cuando nos ven inmediatamente llegan con nosotros. Pero bueno, ya viendo que qué cosa con los mosquitos, dije, bueno, ¿y qué hay con estos mosquitos? Y me encontré otras curiosidades y bueno, pues resulta que existen tres grandes familias a las que llamamos mosquitos, ¿verdad? Sin distinciones, siempre son moscos. Estas son los culícidos, así dice, que son los mosquitos propiamente dichos, los quironómidos y los tipúlidos. ¿Cómo ves? Y bueno, solamente una de estas especies es la que pica. Y bueno, cuando estaba viendo esto también, vi que hay vi la foto de lo que yo le llamaba mosquito, y también he visto que muchos le llaman mosquitos, y que no, en realidad no es un mosquito, que parece un mosquito grandote, no sé si los has visto, así como los pequeños, pero en tamaño gigante. Y pues resulta que ese no, dice que no es un mosquito, se le llama típulas y no pican y son inofensivas, porque yo cuando las veía decía, bueno, si un mosquito pequeño me pica y me hace una pequeña roncha, imagínate si esa cosa tan grande me pica y va a ser una hiperroncha, pero pues no, no pican y son inofensivos. ¿Tú sabías eso? Y bueno, también me preguntaba, ¿por qué pican los mosquitos? Y dice que en realidad solo las hembras de los mosquitos se alimentan de sangre, los machos no. Y lo hacen justo antes de poner los huevecillos, porque cuando ingieren esta sangre es la que es necesaria para que ellas puedan continuar con el ciclo, ya que ellas sin la sangre no son fértiles, no pueden poner los huevecillos. Así que, ¿cómo ves? Por eso es que nos pican, así que las que nos pican son las hembras. Porque los mosquitos se alimentan normalmente de néctar y jugos de frutas, por esa razón la boca de las hembras tiene como un pico, ¿verdad? Tú has visto cuando te pican o cuando ves que andan buscando como el alimento, la sangre, hay como un pequeño hilito que sale por donde supongo que está su boca, es ese pico y se llama probóscide. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías eso? Y bueno, no pican todos por igual. Los mosquitos usan un sistema muy sofisticado de detección de diversas propiedades, entre ellas numerosas sustancias corporales y desechos que emitimos por la piel y por la boca, porque ellos huelen lo que nosotros expiramos. Huelen el dióxido de carbono que expiramos y eso es una de las cosas que los atrae. ¿Cómo ves? Cuando huelen el dióxido de carbono que esperamos, se ponen alerta y empiezan a buscar la presa. Entonces, bueno, pues sus sentidos les dicen dónde estamos y cómo nos pueden atacar. Y ya una vez que están cerca, el vapor de agua, ¿verdad?, que es también algo que nosotros expiramos, bueno, y que también emitimos, bueno, pues eso les confirma que están ante un ser vivo y no ante un objeto caliente cualquiera. O sea que el vapor de agua también les llama y la atención para saber dónde estamos y picarnos. Tu sudor es lo que los llama, también las hormonas que desprenden y otros factores. Y bueno, pues son algunas cosas que me encontré de los mosquitos. Y bueno, si a ti te interesan algunas cosas sobre los mosquitos, saber más sobre estos mosquitos, cuáles pican, cuáles no, cuáles son peligrosos, porque algunos son peligrosos, ¿verdad? Los que transmiten el dengue, la chikungunya también son peligrosos y bueno, pues hay que tener cuidado. Pues no lo podemos a veces detectar, pero sí podemos evitar. Por ejemplo, cuando es esta época justamente de lluvias que estamos pasando, hay que evitar que se acumule el agua, ¿verdad?, en charcas, en trastes, porque allí es donde las hembras ponen sus huevecillos. Y bueno, también podría andar por ahí un mosco del dengue, poner sus huevecillos y de pronto se propaga esta enfermedad y nos puede dar, y bueno, pues no son enfermedades peligrosas. Pero bueno, tú puedes investigar mucho más cosas sobre los mosquitos, porque yo sé que eres un gran investigador, una gran investigadora, un gran curioso, una gran curiosa, y si te interesa puedes hacerlo. Pregúntale a tus papás, a tus tíos, a alguien por ahí, tus hermanos, a ver si tienen alguna enciclopedia, un libro. Y bueno, si tienes la oportunidad de meterte, bueno, a estas cosas, estos aparatos electrónicos, ¿verdad? Pues también allí vas a encontrar mucha información sobre los mosquitos. Ahí te dejo esa curiosidad para que tú puedas moverla, investigarla y diseccionarla como tú quieras. Una ranita brincona se mudó al techo de mi casa. Salta que salta con ganas, yo nunca sé lo que le pasa. Y brinca por aquí, brinca por allá, la rana mi vecina no deja descansar. Y brinca por aquí, brinca por allá, el techo de mi casa siento que se cae. Mañanas la rana baja y se apropia de mi tina, luego salpica la cama y moja toda la cocina. Nadando por aquí, nadando por allá, me moja las paredes y moja mi sofá. Nadando por aquí, nadando por allá, la rana nada y nada y yo me voy a ahogar. Ruh-ruh.

y besa que besa. ¡Hey! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Vámonos con el trabalenguas y vamos a calentar los musculitos de la boca. Eso, rápido, rápido. Hay que sacar la lengua y tocar la oreja derecha, oreja izquierda, oreja derecha, oreja izquierda, oreja derecha, oreja izquierda. Eso. Ahora con la punta de la lengua, la punta de la nariz, la barbilla, punta de la nariz, barbilla. Eso, muy bien. Listo, lista. Allí te va el trabalenguas. Despacito, despacito y después cada vez más rapidito. Y si tú lo tienes bien afinadito, pues entonces nos puedes mandar un mensajito, ¿eh? ¿Qué tal? Al 951-220-4077 o más bien llamarnos para que nos compartas tu habilidad con los trabalenguas, ¿vale? Dice, el pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. ¿Lo tienes? El pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. Le aumentamos un poco la velocidad. El pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. ¿Más? El pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. ¿Otro poco? El pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. ¿Más? El pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. Ah, pero acuérdate que se tiene que entender, ¿eh? ¿Más? El pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. El pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. Híjole, ya se me empieza a trabar la lengua. Creo que tengo que calentar más los músculos de la boca porque si no, me voy a trabar. Pero tú, que eres bien ducha, hazlo, repítelo. Y cuando lo tengas, compártenoslo si quieres. Al 951-220-4077. El pobre mosquito no sabe qué hacer volando al derecho, volando al revés. Perro de azotea, aunque tienes dueño, nunca te pela, no te lleva de paseo. Yo prefiero ser perro callejero, wow, wow. Perro de azotea, bien descolorido, nomás creciste, te tiraron al olvido. Yo prefiero ser perro conocido, wow, wow. Perro de ciudad, como desperdicios, duermo en un parque o en un edificio. Nunca he caído preso en la perrera, con hambre pero libre de ir a donde quiera. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Corriente, soy un perro naco, siempre acechando los puestos de tacos y a patada me tratan los chamacos, wow, wow. Perro corriente, me dicen solo vino, seguro que alguna vez me cruzaba en tu camino. Yo era blanco, pero ya estoy bien cochino, wow, wow. Perro de ciudad, como desperdicios, duermo en un parque o en un edificio. Nunca he caído preso en la perrera, con hambre pero libre de ir a donde quiera. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. guau, guau, guau, guau, guau, guau. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy para que te intereses por él se llama Ramsés II. ¿Tú has oído hablar de él? ¿No? Este juego es un juego que te enfrenta a la fortuna, o sea, es decir, a la suerte, en el que tienes que tener estrategia. También te enfrenta con la habilidad comunicativa, con la memoria, con la creatividad, con y bueno, pues con las ganas de jugar sobre todo, ¿verdad? Es un juego que de mesa que se juega entre 1 y 5 jugadores. El rango de edad es de 7 a 99 años o más, o sea que a partir de los 7 años y hasta los 99, no, después también de los 99 puedes jugarlo. Dura aproximadamente entre 30 y 45 minutos. No, yo creo que dura más. Bueno, lo he jugado y dura más. Se llama Ramsés II. ¿Lo conoces? ¿No? Este juego, te voy a decir, tiene un tablero tiene unas pirámides, que por eso se llama, bueno, no por eso se llama Ramsés II, es un juego que, bueno, pues nos remite a la cultura egipcia. Tiene 47 pirámides, se juega con 47 pirámides, con un 48 fichas que tienen, algunas son neutras, otras tienen un dibujito de un tesoro, que ya te voy a platicar, una caja donde se esconden esos tesoros, una planilla para también tapar algunos de los tesoros y cartas donde te van diciendo cómo te vas enfrentando a este juego de Ramsés. ¿Lo conoces? ¿No? ¿Ya te entró la curiosidad? No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego de Ramsés II tiene que ver con lo que te voy a contar. El riquísimo, pero por desgracia un tanto distraído faraón, el faraón Ramsés, ha ido coleccionando numerosos tesoros a lo largo de todos los países y los ha escondido a un buen recaudo de los ladrones en sus pirámides. ¡Qué desgracia que ha perdido la orientación y ya no sabe dónde se encuentra qué tesoro! Por suerte, tú vas a poder ayudarle a encontrar sus tesoros. El objetivo de este juego es que aquel que encuentre el mayor número de tesoros y con ello obtenga el mayor número de cartas valiosas, será el ganador. Y bueno, pues este juego que te decía, o sea, que tiene que ver con los tesoros de Ramsés, ¿verdad? Tiene estas fichitas que se ponen en el tablero, unas fichitas pequeñas, cafés. Algunas tienen un dibujo del tesoro y otras no. Se distribuyen por este tablero, ¿no? El tablero tiene dónde ponerlas, se distribuyen. Después pones otro tablero que tiene, tiene orificios del tamaño de estas fichas y se le pones, bueno, hay alguien que lo coloca, ¿verdad? Lo coloca y entonces de modo que se ven dónde hay tesoros y dónde hay no. Ay, qué fácil, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Después, encima de estos, pones las pirámides, todas las pirámides. De modo que al poner todas las pirámides solo va a quedar un hueco. Tú no puedes ver dónde están los tesoros, ¿verdad? Y antes de comenzar, para que el que puso aquellos tesoros con los tesoros tampoco sepa y se haga bolas, se gira el tablero varias veces para que ni siquiera tú te acuerdes dónde estaban los tesoros. Y bueno, pues ya teniendo estas pirámides allí, se trata por turnos de ir moviendo las pirámides, ¿verdad? Ir, como te digo que nada más queda un hueco, tienes que ir empujándolas hacia donde quedan los huecos e ir encontrando los tesoros. Pero bueno, no solo se trata de eso, sino hay más reglas, porque de pronto cuando te salen ciertas figuras, te enfrentas a retos, a cartas. Allí a veces el tablero se mueve como un remolino, ¿verdad? A veces pierdes tu turno. Bueno, pasan muchas, muchas cosas en este juego. La verdad es que es bastante divertido, te enfrenta mucho a esta memoria. Te tienes que acordar dónde, cuando toca tu turno, te tienes que acordar dónde está, dónde están los tesoros, ¿verdad? Y bueno, al final, pues como te decía, el que tenga mayor número de cartas es el que gana. Y según las cartas que tengas, también te da cierto, al final te dice qué estatus alcanzaste. Más de 20 cartas, estás en el estatus de faraón. De 19 a 20 cartas, en el de sacerdote. De 17 a 18 cartas, visir. De 15 a 16 cartas que hayas ganado, arquitecto. Si ganaste 13 o 14, guardaespaldas. Si ganaste 11 o 12, embalsamador. Si ganaste 9 o 10, escritor. Si ganaste 7 o 8, campesino. Si ganaste 5 o 6, peluquero. Si ganaste 3 o 4, guardián del harén. Si ganaste 1 o 2, esclavo. Y si ganaste 0 cartas, escarabajo de desierto. ¿Cómo ves? La verdad es que está bastante divertido este juego. Y bueno, este juego de Ramsés II lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayub. Allí puedes ir, ¿verdad? Y preguntar por él y pedirlo prestado para jugarlo allí. Entonces ya te prestamos esta gran cajota del juego y ya puedes invitar a algunos amigos, a tu familia, a tus hermanos, a quien tú quieras, ¿verdad? Vecinos, primos, compadres, los que quieras. Y te pones con ellos a jugar y bueno, pues también trae su instructivo porque, te digo, es bastante largo, tiene muchas cartas, tiene muchas reglas, así que, bueno, pues ya puedes ir, vas pudiendo leer el instructivo y jugar con este juego del Ramsés. Bueno, pues allí te dejo, ojalá te hayan entrado ganas de jugar este juego que tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayub. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Y bueno, pues ya llegó el maestro de Mije, que nos va a enseñar alguna otra palabra en Mije. Atentos, atentas. ¿Cómo se dice en Mije? 50. Tigips. Ustixmeh. Ustix. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. Si tú sabes cómo se dice 50 en mije y quieres compartirlo con nosotros y con toda la gente que nos escucha, bueno, pues entonces llámanos al 951-220-4077, que es nuestro teléfono aquí en cabina, el teléfono de la radio comunitaria Congana, de aquí del 102.1 FM, y dinos cómo se dice 50 en mije. Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar, porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada. Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un 10. Soy el uno y con el cero me convierto en un 10. Cara de panqueque, esta vida es un infierno, porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno. Ay, qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un 100. Soy el uno y con dos ceros me convierto en un 100. Mira, cero, cero lindo, deja pronto de llorar, porque del 1 hasta el 9 tú nos puedes transformar. Tres ceros haces 1000, cuatro ceros los 10,000, cinco ceros los 100,000 y seis ceros el millón. ¡Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón! ¡Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón! El cuento de hoy es Juan Juanetes. Este es un cuento de Gerardo Méndez. Había una vez un niño llamado Juan. Era alto y flaco, como una palmera, decía su madre. Sí, pero con cara de coco, gritaba su hermana, a la que Juan molestaba un día sí y otro también. En el pueblo donde él vivía, que por cierto no era tan pequeño, todos lo conocían como Juan Juanetes. El porqué de su nombre ya nadie lo recuerda, pero siempre se le llamó así. Bueno, eso es lo que él cuenta, pues a este niño le gustaba mucho inventar historias. Todo lo exageraba. Gustaba de la temporada de vientos y cuando éste sacudía el pueblo como cobija vieja, él les contaba a sus amigos que un día vio al amo de los huracanes abanicándose con una enorme hoja de plátano, haciendo volar todo por los aires. Para cada suceso, por normal o extraño que fuera, él tenía una historia. El pueblo de Juan colgaba de una montaña como enredado entre los chamizales. Parecía sostenido de las nubes por los papalotes que los niños solían elevar hacia el cielo. Sus habitantes llevaban a las ovejas a pastar a las faldas de la montaña. Para unos era un simple trabajo. Para los niños y los jóvenes era algo muy especial, pues se decía que la montaña estaba habitada por seres mágicos y misteriosos. Algunos habitantes sabían inventar historias increíbles. Juan heredó esa tradición. Por eso, cuando los niños y las niñas cumplían los 8 años, el padre, el abuelo o algún mayor de la familia les hablaban sobre la responsabilidad y la valentía que representaba crecer. Para demostrarlo, debían pasar 3 días completos con las ovejas en la montaña. Era un gran acontecimiento y se realizaba como una ceremonia a la que invitaban a todos, niños y jóvenes que ya habían estado allí. Al candidato iniciado le entregaban un pequeño tambor del que colgaban unos cascabeles. Debía acompañarlo siempre y tocarlo para ahuyentar a los animales salvajes o para llamar al pueblo en caso de una emergencia. Además del tambor, también le regalaban un morral tejido cuidadosamente por alguna de las mujeres de la familia para llevar en él su comida. Como a Juan le gustaba mucho leer, su abuela metió a escondidas en su morral su libro preferido. Por último, Juan recibió un bastón delicadamente tallado por su abuelo, y todos pensaban que era para evitar que se derrumbara por el camino. Todos estos objetos no podían faltar cuando se iba a las alturas. Así, una mañana después de la ceremonia, la montaña recibió a Juan. Una lluviecita fina como alfileres de hielo se le metió entre la ropa. Buscó un lugar calientito para quedarse. Soltó por el valle a las ovejas y se dispuso a sacar de su morral el jarrito con chocolate caliente y el pan preparado en casa. Mientras desayunaba, le silbaba a sus ovejas, pues sabía que tenía que entretenerlas. En eso del silbido, Juan era un experto. Podía imitar el canto de casi todos los pájaros. El día pasó muy rápido y casi sin darse cuenta, llegó la primera noche que, para sorpresa de todos, la pasó muy tranquilo. Reunió a sus ovejas y les advirtió que no quería que se alejaran mientras él dormía. «Está bien», respondieron ellas, cosa que no extrañó a Juan, pues en casi todos los cuentos que había leído, los animales hablaban. El segundo día fue muy tranquilo para Juan Juanetes, quien con más confianza, mientras sus ovejas pastaban, descubrió una variedad de árboles y plantas, animales pequeños y no tan pequeños, creó muchas historias, leyó algunos de los cuentos y corrió con las ovejas montaña arriba. La noche llegó y se quedó profundamente dormido. No fue sino hasta la tercera noche cuando Juan se asustó. El viento comenzó a soplar muy fuerte y Juan Juanetes empezó a escuchar como un aullido entre los arbustos. Las sombras de los árboles le parecían animales feroces. Un poco temeroso y algo aburrido de estar solo, quiso ver qué pasaba si tocaba su tambor llamando a los del pueblo. Mientras tocaba, gritó: ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Ayúdenme! El grito no se le atoró en la garganta ni se quedó descansando en el pasto. El grito hizo lo suyo. Salió corriendo, mejor dicho, volando montaña abajo, saltando rocas, rodeando árboles, espantando ranas y pájaros. El grito se coló por las puertas y ventanas de todo el pueblo hasta que finalmente llegó a la casa de Juan. Entró por la chimenea de la cocina y alcanzó la cama de sus padres, que al oír el grito de su hijo, saltaron, se vistieron rápidamente, salieron a la calle donde ya estaban los demás habitantes del pueblo reunidos y caminaron medio adormilados hacia la montaña. Al llegar, encontraron a Juan muerto, pero de risa. No podía parar de reír al ver la cara de desvelados de todos los que llegaron. Enojados por la pesada broma de Juan, se regresaron refunfuñando y de castigo lo dejaron una noche más en la montaña. Pero esa cuarta noche, algo muy extraño sucedió. El viento nuevamente comenzó a gemir aullando. La luna asustada se ocultó entre la espesura de los árboles, en medio de los rayos y los truenos de tormenta. Una sombra le provocó un intenso escalofrío y recorriéndole todo el cuerpo lo dejó paralizado. Era algo enorme que se movía. Por fin distinguió unos ojos brillantes, dos colmillos blancos que brillaban como cuchillos en la fría noche. Le pareció ver al lobo gris más grande que jamás imaginó, más feo que los que habían aparecido en historias y fábulas que le habían contado. Juan temblaba, no pudo tomar su tambor, quiso tocarlo, pero el miedo se lo impedía. Con voz tembleque y tartamudeando preguntó: «Lobo, ¿estás ahí?» «Sí, y me estoy poniendo mis dientes». Juan estaba realmente asustado. Ni en las más horribles historias había escuchado algo así. Haciendo un gran esfuerzo, volvió a preguntar como para asegurarse de que no se trataba de una pesadilla. «Lobo, ¿seguro estás ahí?» «Sí, y ahora me estoy poniendo mis garras». Juan soltó el tambor y salió corriendo. Se olvidó de las ovejas. Ya no le importaba nada, ni siquiera el regaño de su padre ni la burla de sus amigos. El miedo le mordía los pantalones. Corrió tanto que se tuvo que detener muy cansado a tomar aire. Le pareció escuchar una horrible carcajada. Tal vez su padre o algún amigo jugándole una broma. No era momento de averiguarlo. Quería escapar. Su imaginación se lo llevó corriendo de allí. Las hojas de los árboles se movían como agitadas, ya no por el viento, sino por una fuerza invisible. Juan estaba realmente asustado. Pasó volando sobre tres charcos, no se dio cuenta y se hundió en el agua hasta las rodillas. Sus zapatos chapoteaban haciendo un ruido chistoso. Una encorvada sombra se proyectó en el tronco de un árbol. Juan tomó su bastón. Estaba dispuesto a defenderse como fuera. Las manos le sudaban. El bastón se le cayó y rodó entre los arbustos. Juan se escondió detrás de una piedra. El sudor escurría por su frente y sacó el paliacate. Pero al momento de querer guardarlo en el morral, sintió que algo o alguien le tocaba el hombro. Se quedó quieto casi sin respirar. Las hojas secas y ramas crujían como si alguien las estuviera pisando. La niebla se hizo más espesa y terminó de cubrir al resto de la montaña. En ese momento, un graznido espantoso llenó la soledad de la montaña. Juan no se movió. Sentía una especie de pezuña, de garra. Pensó en la comida del morral. Tal vez si le ofrecía algo lo soltaría, pero no, estaba demasiado aterrado para mirar y su garganta demasiado seca para preguntar. Se acordó cuando en el patio de la escuela jugaba a las atrapadas y quiso hacer lo mismo. Con un movimiento rápido se sacó el jorongo por la cabeza y sin mirar hacia atrás corrió de nuevo. A la vuelta de una peña vio entre el sudor y las lágrimas una luz brillante. Como náufrago perdido en medio de la noche, se dirigió hacia ella. Se detuvo. «¿Qué le voy a decir a mis papás?», pensó. «Algo se me ocurrirá». Y comenzó a caminar hacia el pueblo. Estaba tan oscuro que no reconoció las primeras calles. Se sintió perdido. Las rodillas le temblaban. Trató de orientarse. A la vuelta de un callejón, tropezó con algo y sin aguantar más dio un horrible grito. Levantó la cara y vio que era su abuela. Había salido a la calle, pues la tormenta era muy extraña. Ella, como casi todos los habitantes de ese pueblo, sabía leer los labios del viento que esa noche silbaba misteriosamente. Pensando en su nieto, caminó hacia la montaña con una lámpara en la mano, que como un faro para orientar a los marinos en el mar, le sirvió a Juan para encontrar el camino de regreso. Abrazó fuerte a su abuela. Ella no preguntó nada. ¡Ay, muchacho! ¡Mira cómo vienes! Fue lo único que le dijo mientras le secaba la cabeza con el rebozo. Abrazado a la anciana, caminó hasta la casa. Sentía frío, los zapatos estaban muy mojados. De vez en cuando levantaba la cabeza para mirar hacia atrás, esperando alguna respuesta a lo que acababa de vivir. Sus papás aún estaban despiertos. A Juan le pareció raro que ellos no estuvieran asustados. Su mamá le dio ropa seca y después de un buen plato de sopa caliente, su papá le preguntó por las ovejas. Él no sabía qué decir. Quiso inventar una historia fantástica, pero los ojos de su abuela se lo impidieron. Así que dijo la verdad. Su padre, escondido tras el humo de la sopa, sonrió. A Juan esta risita le pareció misteriosa, pero no preguntó nada. Esperaba el grito de sus padres. Al contrario, dijeron que temprano en la mañana regresarían a buscar a los animales. Juan tardó un rato en dormirse. ¿Qué era lo que había visto? ¿Había sido su imaginación? ¿Pero y el aullido y la horrible garra? ¿Y hasta un lobo que hablaba? Se levantó y miró hacia la montaña con la esperanza de recibir alguna explicación a sus dudas. Ahora entendía el porqué del nombre de la Montaña Encantada. Esperaba con ansiedad que fuera de día para contarles a sus amigos aquella aventura donde él solo se había enfrentado al más feroz de los lobos. El susto y Juan durmieron esa noche en el regazo de su abuela. A pesar de la protección de ella, no dejó de oír el soplar del viento que al pasar por las rendijas de la casa parecía reírse burlonamente. Cuando a la mañana siguiente fueron nuevamente a la montaña, que ya sin niebla parecía más tranquila y calmada, subieron evitando los pocos charcos que aún quedaban. Juan, que había pensado que todo había sido producto de su gran imaginación, se quedó perplejo al constatar que no solo él había visto aquello, también las ovejas se asustaron mucho. Las encontraron encaramadas en los árboles. Todavía hoy la gente se ríe al acordarse de aquellos árboles blancos cargados de ovejas asustadas. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Juan Juanetes de Gerardo Méndez, este niño que de 8 años, que con todo el valor, con además también a pesar del miedo, bueno, pues logró salir del atolladero. Te comento un poco de Gerardo Méndez, el autor de este cuento. Él fue llenando su mochila de historias hasta que salió de su natal Colombia para compartirlas con los niños del mundo. Es creador de espectáculos infantiles desde hace más de 25 años y ha obtenido numerosos galardones como narrador oral. Ese es Gerardo Méndez. Y bueno, pues sí, cuando yo escuchaba esta historia dije, yo bueno, no lo sé, pero lo supongo, que debe ser alguna historia que él pues recogió por ahí en sus andares y la plasmó, la hizo un cuento y pues nos lo compartió. Este cuento de Juan Juanetes también lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres darte una vuelta, volverlo a leer, quieres comentarlo, que lo platiquemos, verlo y también ver y explorar y leer otros muchos cuentos que tenemos allá. Te invitamos. Se mueve atrás de la ventana, se escuchan voces dentro del baúl, algo se esconde abajo de mi cama, papá, no apagues la luz. Y no me digas que yo soy valiente, un niño sin dientes que puede morder. Que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Tápame los pies. Ya apenas alcanzo el vaso de la mesa y tú ya quieres que me enfrente a 10 fantasmas. Que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Tápame los pies. Voces dentro del baúl, algo se esconde abajo de mi cama, papá, no apagues la luz. Y no me digas que yo soy valiente, un niño sin dientes que puede morder, que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Y apenas alcanzo el vaso de la mesa y tú ya quieres que me enfrente a 10 fantasmas. Que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Tápame los pies. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice que cada quien se rasque con sus propias uñas. ¿Lo has escuchado? Que cada quien se rasque con sus propias uñas. ¿Te suena algo? ¿Te imaginas algo? ¿Qué significará esto, que cada quien se rasque con sus propias uñas? Bueno, pues esta frase, este refrán, este proverbio significa que debemos valernos de nuestros propios medios para lograr nuestros deseos o solventar nuestros problemas, ¿verdad? Muchas veces, bueno, pues queremos que nos ayuden, que nos acompañen y está bien, ¿verdad? Pero de pronto hay alguien que va a decir que cada quien se rasque con sus propias uñas porque a lo mejor la situación merece que nosotros lo hagamos, que nosotros lo resolvamos, porque quizás así vamos a aprender más. Y Alguien dirá en ese momento que cada quien se rasque con sus propias uñas. Así que bueno, pues ya sabes lo que significa este refrán, este proverbio y en qué momentos puedes ocuparlo. ¿Se te ocurre alguno? Me puse a considerar qué era lo que había pasado y qué nos puede pasar. Y ella me dijo que el hombre la había tratado muy mal y que se estaba muriendo del mismísimo pesar. Y que se estaba muriendo del mismísimo pesar. Había dado todo para ser feliz, el agua, los animales, el monte y cosas por mil, pero que él no había querido entender su corazón y que la estaba acabando poco a poco sin razón. Y que la estaba acabando poco a poco sin razón. Estaba perdido o si algo había por hacer. Entonces la madre tierra en silencio se quedó y dos lágrimas brotaron de su pobre corazón. Y dos lágrimas brotaron de su pobre corazón. Es que paremos su muerte, que la dejemos vivir. Por mi parte le prometo no estropearla nunca más y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Bueno, pues antes de compartirte la adivinanza, estaba pensando en la canción que acabamos de escuchar, ¿verdad? De, pues, a la madre tierra, cómo la maltratamos, ¿verdad? Cómo de pronto la dejamos que se seque o que no le quitamos su fertilidad. Y bueno, pues habría que pensar en ello porque, pues, nada es para siempre, ¿verdad? Y entre más, pues, maltratemos nuestro medio ambiente, pues, más consecuencias de ello vamos a tener. Así que bueno, pues por lo menos acá en esta zona pues hay que procurar mantener un poco más las áreas verdes, ¿verdad? Que todavía hay muchas, afortunadamente, porque a veces en las ciudades, bueno, pues a veces una jardinerita, un árbol por allá, casi todo es cemento, pues ¿qué vamos a hacer con nuestra madre tierra? Hay que cuidarla. ¿Tú cómo la cuidas? Bueno, ahora sí vámonos con la adivinanza del día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ya, ¿verdad? Ya estás arriba, ya estás haciendo tus tareas que seguramente a muchos les han dejado, seguramente que sí. Pues hay que ponernos las pilas, hay que apurarnos porque ya estaba por ahí leyendo que ya hay un estado de aquí de la República, de nuestra República Mexicana, ya hay un estado que ya entró en semáforo verde. Es decir que, bueno, pues según las noticias habían dicho que una vez que se entraba en semáforo verde ya había mucho más posibilidad de regresar a clases presenciales. Así que, bueno, pues si ya un estado ya entró en semáforo verde, quiere decir que ya pronto los estados vamos a ir entrando cada vez más al semáforo verde, así que hay que ponerse las pilas porque pues siempre hay que estarse levantando a la hora para ir a la escuelita, ya sabes, pues a aprender el legado que nos dan nuestros maestros, maestras, así que bueno, estás listo y lista. Y para apoyar esto, para motivar a que estés listo y lista, vamos a ir con esta adivinanza para que imagines, asocies, pienses, recuerdes algo que te haga dar con la respuesta. Y te recuerdo, nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si tienes la respuesta, nos mandes un mensajito o nos llames y nos digas, yo la tengo, quiero compartirla, y nos la dices. Y ya sabes, si no, de pronto no es la respuesta esperada, no te preocupes, no pasa nada. Lo importante es intentarlo, lo importante es estar dispuesto a hacer trabajar nuestro cerebrito, ¿verdad? Porque poco a poco y practicando, vamos a ir dando con las respuestas cada vez más fácil, más rápido. Y si no, pues te damos pistas también y vas a ver qué vas a dar con la respuesta. Dice la adivinanza, ¿sabes de una letrita que si vuelta le das, enseguida se convierte de consonante en vocal? A ver, ¿sabes de una letrita que si vuelta le das, enseguida se convierte de consonante en vocal? Piénsale. Y atrévete ahí tú, márcanos al 951-220-4077 o mándanos un mensajito por allí a este mismo número 951-220-4077 y dinos cuál crees tú que es la respuesta de esta adivinanza. ¿Sabes que una letrita que si vuelta le das enseguida se convierte en consonante en vocal? Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. A comprarle un regalo a mi mamá. A comprarle un regalo. del libro Vuelo de Voces, esta antología de Rodolfo Fonseca. Él nos comparte aquí una poesía de Óscar Alfaro de Bolivia, que titula Fucsias. Las niñas de caramelo están bailando en el aire. Con pollerines de estrellas riegan de chispas la tarde. ¡Ay, cómo suben danzando las escalas musicales! Con zapatillas de oro, con abanicos de sangre. Sobre lunas de rocío pisan y giran y caen. Y se cuelgan de las barbas del viejo sol de mi valle. Mi trencito de colores anda entre las flores, anda entre las flores. Mi trencito colorado toma un rico helado, toma un rico helado. Mi trencito amarillo canta como un grillo, canta como un grillo. Mi trencito color verde corre y no se pierde, corre y no se pierde. Mi trencito azul y rojo siempre guiña un ojo, siempre guiña un ojo. Mi trencito transparente pasa y no se siente, pasa y ya se va, pasa y no se siente, pasa y ya se fue. ¿Cómo se dice en mije? 50. Tigips. Ustixmer. Ustix. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ustixmer. 50. Respuesta correcta. Ustixmer. 50. Ustixmer. Algo así. Sí, ¿verdad? 50. Bueno, pues ahí está la respuesta de la palabra en mije. ¿Cómo se decía? Bueno, no, ¿cómo se decía? ¿Cómo se dice 50? Ustixmer. ¿Allí tú lo sabías? Bueno, pues si lo sabías, buenísimo. Y si no, bueno, pues ahí lo tienes ya. Y échala también a nuestra alcancía de palabras en mije, ¿eh? Recuerda que las vamos a utilizar en algún momento. Bueno, muy bien. Gracias, maestro. Ya se va el maestro. Mira, él viene solamente, nos enseña la palabra, espera a ver si alguien por ahí manda mensajito, nos llama. Y bueno, si no, pues él muy amablemente nos dice la respuesta y ya se despide. Gracias, maestro. Ya se va. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues del libro... Dice de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, en su sección Repensar el libro, nos comparte aquí una reflexión de Terancio Mauro que dice: del espíritu del lector depende la suerte de los libros. ¿Tú qué dices? ¿Ya? Ah, bueno. Es que dice Cayo que sí, ya. Pues sí, A veces los libros, ¿verdad?, caen en, no malas manos, pero bueno, pues de alguien que no los aprecia, no los valora y pueden estar ahí arrumbados, ¿verdad? Pero hay, a veces caen en las mejores manos de no necesariamente lectores, pero alguien que se atreve, bueno, pues a abrirlo y a descubrir qué hay en ellos, qué puede encontrar en ellos, qué le puede a este libro, y resulta que, bueno, pues se vuelve un libro mágico y es apreciado allí con ese lector y lo deja, y lo tendrá en lugares, en un lugar como algún, como si fuera algún tesoro. Bueno, pues ahí está. Este corrido tiene su mensaje. usaba. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues ahí está la mamá pegalona del grupo Bandula, ¿verdad? Bueno, pues recuerda que tú tienes derecho a que se te trate bien, que no se te maltrate. Y bueno, si de pronto recibes demasiados golpes en casa, pues platica con alguien, ¿verdad? Porque bueno, pues eso no es lo más correcto, ¿verdad? Que nos traten con golpes todo el tiempo. Así que bueno, pues recuerda tus derechos. Vámonos con los saludos y las felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy o que cumplieron años en esta semana, que van a cumplir años en esta semana. Les mandamos saludos, a felicitaciones. Le mandamos saludos a Inti, que cumplió años, ¿verdad? Inti, que la hayas pasado súper bien, ¿verdad? No pudimos conectarnos por cuestiones de trabajo, pero que la hayas pasado súper bien en tu cumpleaños, que te estés mejorando, reponiendo, estando saludable, más fuerte. Te estás poniendo bien fuerte. Estas situaciones para ponerte bien fuerte, porque vienen cosas a las que nos tenemos que enfrentar. Y con ese poder que estás agarrando, pues fácilmente vas a poder enfrentarlas, yo lo sé. Felicidades, Cinti, y felicidades a todas las personas que también festejaron su cumpleaños, se cumplen años, que la pasen en compañía de quienes ustedes quieran. Les vamos a dejar con estas mañanitas de un amiguito que nos compartió. Él le canta a su mamá, pero a mí me encantan las mañanitas y se las comparto a todos, porque su voz es extraordinaria y bueno, pues así canta él las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el de la Pic. Hoy por ser día cumpleaños de la gata Nosa Pic. Despierta, mi mamá despierta, que mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué lindo está la mañana, es que vengo a saludarte y darte los buenos días. Acostadito tu cama, ya bien amanecieron, ya que la luna se metió. Levántate, despierta, que misa que ya amaneció. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues voy a ver lo que está haciendo Sauri, porque yo oí como que comí algo, mascaba. Seguramente debe ser el agua de fruta que preparamos o las zanahorias, esas que seguramente, a ver, voy a ver, aquí está. Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri, yo pensé que estabas tomando el agua de... Mira, ¿de dónde sacaste ese dinero para comprar esas cosas? ¿Lo tomaste de la canasta? Bueno, acuérdate que cuando necesitas dinero lo tienes que pedir, porque no sabes para qué se va a utilizar el dinero que está ahí en la canasta. ¿Eh? Sí, lo tienes que pedir primero. Y la otra, sí, eso ya lo hemos platicado, ¿verdad? Ajá, yo no estaba y por eso estaba ocupada y por eso me dijiste, bueno, tienes que decirme, aunque esté ocupada, dime, aunque sea rápido, ¿sale? Y la otra, mira, lo usaste para comprar esos chunches, chucherías. Ajá, sí, tenías ganas de algo picosito y con limón, ¿verdad? Fuiste a comprar papitas, no sé qué compraste allí. Y además, refresco. Bueno, pues si tenías ganas de algo con limón y saladito y con chile, ahí están las zanahorias que podemos comer y truenan igualito. Esas te encantan. El pepino también te encanta. No los viste, no los vi. Osauri, ven, te voy a enseñar dónde están. Mira, aquí están. Y ahorita vamos a pelar unos y los vamos a preparar así con chile y limón como te gustan, ¿sí? Ah, sí, porque lo demás te hace daño, acuérdate. Sí. Y refresco también, aquí está el agua. No, tampoco la viste. Aquí está el agua, ¿esa te gusta más? ¿Te parece? ¿Sí? Esas te gustan más. Bueno, sí, tenías hambre, pero esta es mejor, más saludable. No, no vamos a hacer cosas fritas porque el aceite caliente o muy caliente frito nos hace daño. Sí, estas están mejor. Mira, pruébalas. ¿A poco no están deliciosas? Ándale. Oye, pero déjame una por lo menos, no te lleves todas. Déjame tantita agua también, no te lleves toda. Bueno, esas están mejor, sale, Osauri. Bueno, acuérdate que tienes que pedir siempre el dinero que vas a tomar, lo tienes que avisar. Y vamos a preparar esto antes y yo te lo dejo listo, sale, para que lo comas. Sale, Osauri. Las travesuras de Osauri. Dani es un niño amelo, pero en algo no es muy bueno. No le gusta la comida, no se acerca a la cocina. Ya tenía hambre y llegó a un restaurante. Cuando vino el camarero, dijo: nubes quiero. El camarero lo miró y después le contestó: bueno, maestra, felicidades por su programa, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Quién nos llama? Ni se lo imagina, maestra. A ver, pues no me lo imagino, por eso pregunto. ¿Sabe hasta dónde lo estamos escuchando? No sé dónde nos escuchan. San Pablo Villa de Mitla. San Pablo Villa de Mitla. Ah, oiga, hasta allá. Excelente programa, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy un abuelo, me llamo Javier Martínez. Lo que pasa es que mis nietos están durmiendo ahorita, si no, los iba a poner a escuchar el programa, pero dígame. ¿Sí? ¿Qué días está al aire el programa? Al aire está solo los lunes, a partir de las 6:30 de la mañana, horario normal. Ajá. Y se retransmite a las 3:30 de la tarde, horario normal también, por la misma frecuencia. ¿El mismo lunes? Solamente el lunes, sí, el mismo lunes. Ah, al rato lo voy a poner para que escuchen mis nietos. Ah, sí, por favor, repítame su nombre nuevamente, por favor. Soy el abuelo Javier Martínez. Javier Martínez, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por llamarnos, porque por favor, salúdeme a todos los niños de la sierra. De la sierra de San Pablo Villa de Mitla. No, de la sierra Mije, porque aquí en Mitla es una novedad que estamos escuchando su estación. Pues muchísimas gracias. Por supuesto que a todos los niños de aquí de la sierra los voy a saludar y también le mandamos un abrazo a usted y a sus nietos. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Dios me la bendiga, maestra. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Sí. A rato la vamos a escuchar otra vez en la repetición. Sí, por favor. Muchas gracias. Que esté bien, ¿eh? Que sí, Dios me igualmente. La bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues muchas gracias. Hasta allá, hasta Mitla se va allá nuestro saludo. Hasta Mitla, bueno, pues sí, está lejitos, ¿verdad? Muchísimas gracias por escucharnos. Qué bueno que hasta allá llega nuestra señal. Y bueno, pues muchas gracias porque, bueno, cuando nosotros sabemos que alguien nos escucha, nos pone más felices y nuestro corazoncito late y sabemos que no estamos hablando solamente aquí solitos. Pues un saludo para allá, para Mitla. Al señor Javier, también muchísimas gracias, y a sus nietos también, un saludo muy grande, y bueno, pues, gracias. Y ensalada, tengo pizza con banana, tengo un postre de jamón, o lechuga con melón, tengo sopa de oliva, y pescado con sandía, que preparo con amor. Pero nubes, no señor. Dani vio que no tenía otra opción para comida. Probó de todo un poco, todo estaba delicioso. Cuando vino el camarero, dijo la receta quiero. Desde entonces él cocina en su casa cada día. Bueno, pues nuevamente un saludo para allá, para el señor Javier Martínez allá en San Pablo Villa de Mitla. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues así como nos llamaron, pues ojalá haya otras personas que nos llamen y nos digan desde dónde nos escuchan, ¿verdad? Porque, bueno, les digo, eso es bastante emocionante para nosotros, nuestro corazoncito late, pues sabiendo que alguien nos escucha. ¿Desde dónde nos alcanzas a escuchar tú? Recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077, el teléfono de aquí de la radio comunitaria Congana, que transmite en el 102.1 FM desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá en la Sierra Mije, donde ya se empieza a sentir el frío, bastante frío. Y bueno, vámonos con la respuesta de la adivinanza. ¿Lograste imaginar algo? ¿Lograste asociar algo? ¿Lograste acercarte a la respuesta? ¿O tienes la respuesta y de pronto no nos pudiste marcar o me pudiste mandar mensajito? Yo creo que sí. Y si no, bueno, de todas maneras te comparto la respuesta de la adivinanza para que tú también a la vez la compartas con alguien más y también hagas que imagine, que asocie y que vaya dando con la respuesta para hacer trabajar nuestro cerebrito. Allí te va. La adivinanza dice, ¿sabes de una letrita que si vuelta le das, enseguida se convierte de consonante en vocal? ¿Imaginaste? Es la letra N minúscula. ¿Ya la imaginas? N minúscula. Que si le das vuelta, ¿verdad? Se convierte en la letra U, ¿cierto? Ajá, la letra U, si le das vuelta. Ah, bueno, aquí Cayo nos está diciendo que la letra C, él pensó en la letra C, que al darle vuelta se convierte en la letra U también. Esa es girándola un poco, ¿no? Le das vuelta. Bueno, pues también, ¿ves? A veces no hay una sola respuesta para la adivinanza, hay otras respuestas, porque bueno, uno imagina varias cosas y hay otras respuestas que también son válidas. Lo importante, como te decía, es eso, que tú imagines, que asocies, que recuerdes y que digas, a ver si yo pongo, si es esta letra, si no, si es la otra, y en ese momento nuestro cerebrito está trabajando, y eso es lo mejor de todo, intentarlo, ¿verdad? No importa si damos con la respuesta correcta o no, lo importante es intentarlo, intentarlo, intentarlo, porque eso nos va a llevar a avanzar y a caminar cada vez más, más, más y más. Bueno, pues ahora sí, llegamos a la parte final de nuestro programa, de tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. También queremos mandar un saludo a Teresa allá en el Carrizal, perteneciente a Tlahuitoltepec, a sus hijos, a Salia, Christopher y Freddy, que, bueno, pues como con cada lunes nos escucha aquí en el 102.1 FM. Pues te recuerdo, el programa se retransmite hoy mismo, lunes, a las 3:30 de la tarde, por esta misma frecuencia, el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y todos los lunes, ¿verdad? Todos los lunes estamos aquí en al aire, a partir de las 6:30 de la mañana, horario normal, y retransmitiendo a las 3:30 de la tarde en horario normal. Pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por compartir también con nosotros el latido de su corazoncito. Si no hay algún otro anuncio por el momento, pues me despido de ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con esta música, con esta canción que se llama El Cascabel, que tiene que ver con el derecho de las niñas, derecho a jugar. Porque bueno, pues sí, a mí también me ha tocado ver algunas ocasiones en que pues a las niñas las tienen cuidando a sus hermanitos menores, haciendo todos los quehaceres de la casa y no, de pronto ya no tienen esa posibilidad de jugar. Digo, todos, tanto niñas como niños, ¿verdad? Tenemos responsabilidades también, tenemos obligaciones. Sí tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Y ayudar en casa, por supuesto, hacer nuestros deberes, ¿verdad? Irnos independizando poco a poquito. Eso está bien, pero cuando ya se nos carga la mano, ahí sí ya están pasando sobre nuestros derechos. Así que bueno, pues te dejo con esta canción que se llama El Cascabel. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel. Para que al sonar invite a todos por igual, para que me respeten y encuentre mi lugar. Yo quiero un cascabel que devuelva mi sonrisa, que no pierda mi edad por la responsabilidad. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel, para que al sonar les platique lo que soy, alguien a quien cuidar y no solo cuida a los demás. Yo quiero un cascabel que les diga que soy rama del árbol que sostiene toda esta humilde casa. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel. Canta, canta, canta cascabel. Solo soy una niña que empieza a comprender. Canta, canta, canta cascabel. Solo soy cielo azul, no me piensen madre aún. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria con Gana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.